Muy bienvenidos, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes en el momento de hacer un resumen de nuestra conversación. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, que supongo que está junto a ellos ya después de una semana de labor, está descansando y gozando de la compañía familiar. Reforma. Es ese cambio que debe tender el ser humano a buscar el primer amor, el encuentro con Jesús. Estamos hablando de que la reforma conlleva muchas de estas cosas que nos acercan a Dios y no nos alejan de Dios. Y esta semana hemos conversado acerca de sanar relaciones rotas. Fíjate ahí en Romanos capítulo 5, verso 10, nos dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sabe que Romano es un libro que me gusta mucho leerlo? Sí. Un poquito complicado, pero tiene varias cosas lindas. La primera parte de este libro, justamente, Pablo trata la problemática del pecado en una forma bien drástica. Los pecadores, los mundanos, esos están condenados, dice. Pero después él alberga... Es una realidad. Claro, dice, es terrible cómo está esa situación. Pero luego toma a los judíos, vamos a decirlo así, al pueblo de Dios, y le dice, ustedes también están mal, porque ustedes tienen la palabra, ustedes tienen el conocimiento. ¿Y qué es lo que han hecho? A veces, dice, suceden cosas más terribles de las personas que están afuera de la iglesia. Pero luego, después de unirlos, de dejarlos en el mismo nivel de pecadores, viene esta expresión que tú lees. Ahora busquen la reconciliación. Dios quiere reconciliarse con ustedes. Y eso es maravilloso cuando Pablo habla del pecado, que podemos tener opción de reconciliarnos. ¿Y por qué no entre nosotros? Ahora, no podemos dejar de lado el hecho de que todos tenemos la tendencia al pecado. Que Satanás está tratando de aprovechar nuestros puntos débiles, que él conoce, a fin de provocar dificultades dentro de la congregación. Entonces, esto, si nosotros vemos en la antigüedad, Pablo no fue la excepción. Él también tuvo problemas. Y recuerdas cuando tuvo problemas con Bernabé, porque recordemos lo que sucedió con Juan Marcos, cuando él abandonó a Pablo y Bernabé y decidió volver a casa. Bueno, Pablo lo juzgó desfavorablemente y aún severamente por un tiempo. Pero Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Él anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que lo habilitaban para ser un obrero útil para Cristo. Ahora, es interesante porque Pablo de alguna manera está diciendo, mira, si hay algo que me interrumpe, me coarta o me lleva a hacer mal el trabajo que yo estoy haciendo, lo saco. Y en eso fue bastante exigente. Era drástico. Era drástico, no pensaba dos veces si algo interrumpía su labor. Y eso es lo que encontramos nosotros aquí con Marco, porque dice, mira, si una vez este nos abandonó, lo voy a mandar a hacer un trabajo y va a decir, sabe que yo no voy a predicar, no voy a ir, no puedo estar en estos titubeos, déjalo mejor. Yo pienso que empezaron a conversar, pero luego la expresión que aparece allí en Hechos 15 en adelante dice que y hubo tal desacuerdo, o sea, la cosa subió de tono, que cada uno tomó su camino. Ahora, lo lindo de lo que aparece aquí es que esto produce una separación, pero también tiene un resultado, como uno puede ver, que en vez de visitar un solo lugar, visitaron dos lugares. Pero no queda allí, porque la Escritura nos muestra después a Pablo siendo muy amigo de Marcos, recibiéndolo, incluso diciendo que Marcos es un colaborador, acerca del cual dice, estoy leyendo allí Colosenses 4:10, habla de Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. O sea, Pablo está recomendando ahora a Marcos. ¿Qué diferencia? Debe haber habido también un cambio en Marcos, ¿eh? No cabe la menor duda. Si él lo perdonó era porque Marcos no siguió. Porque si él hubiese seguido cometiendo los mismos errores, bueno, ya habría sido una irresponsabilidad. Pero Juan Marcos aprendió, parece, y eso gracias a que Bernabé lo tomó como discípulo y él estuvo a su lado, y creo que hicieron un muy buen trabajo entre los dos. Ahora uno sí tiene que ver que este es una cosa, una situación que pasa entre Pablo y Bernabé. Sí. Y Marco está allí, ¿no es cierto? Observa, pero ahora Marco cumple su deber. ¿Y cómo podemos decir esto cuando uno ve el versículo 11? Dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahí está la gran diferencia, ¿te fijas? Así es. Marca enmendó su camino. Posteriormente, fíjate, cuando Pablo, estando prisionero en Roma, le escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 4, verso 11 de la segunda carta a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjate, ustedes dos, los necesito a los dos, vengan a verme. Y ahí se nota ya de que no había ningún problema entre Pablo y Juan Marcos, al contrario. O sea, se había solucionado el problema. Qué lindo, ¿eh? Que es lo que debe pasar en nuestras iglesias también. Llegó a ser un compañero de confianza, claro. Un compañero de confianza para Pablo. Un íntimo ayudador de Marco. Allí en el libro de Filemón, que es un solo capítulo en realidad, Filemón significa aquel que es hospitalario. Hay una carta que es única en la Biblia, única por el tono, por lo que dice, no encierra doctrinas en sí, no hay consejos, sino una carta de Pablo a un amigo llamado Filemón. No es una carta a la iglesia, tenemos que decir, claro, esto, no es una carta a la iglesia, por eso el tenor que tiene. Claro, quizá Pablo nunca pensó que podía ser leída para la iglesia, sino que era una carta personal que se la mandaba un amigo a Filemón. Y esta pequeña carta es una joyita de las Escrituras, en realidad, por el contenido que tiene, por los problemas que trata de sus días, la relación entre un amo cristiano y un esclavo fugitivo que se arrepiente. Son todas notas bien interesantes en relación a esa carta. ¿Sabes? Creo que es posible que a alguien le llame la atención de que Pablo no habla en contra de la esclavitud. Alguien podría decir, Pablo estaba de acuerdo con la esclavitud y a lo mejor hasta la promovía. No, no es así. Lo que sucede es que tanto él como Jesús, cuando Jesús estuvo acá, no hay ninguna, tú no encuentras una mención de que Jesús hablara en contra de la esclavitud. Había esclavitud en ese momento. ¿Por qué? Porque tanto Jesús como Pablo estaban atacando el problema en la base. No estaban viendo las consecuencias, estaban viendo el problema en sí. El problema en sí es el pecado. El pecado es el que trae consigo todas estas cosas. Y cuando nosotros terminamos con el pecado, se termina la esclavitud y se termina una cantidad de problemas. Entonces, aquí Pablo estaba atacando la causa. Por eso que él habla del amor, habla del evangelio y todo esto. Cuando él habla de esto a Filemón, si Filemón lo aceptaba como un hermano, ya el trato de esclavo y todo eso quedaba de lado. O sea, el problema se solucionaba de raíz. Sí, interesante, porque cuando tú miras un poquito a algunas palabras que Pablo le dice, por ejemplo, a Filemón, le dice, no ya como esclavo, este es el versículo 16, no ya como esclavo, le dice, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mira la relación que Pablo le está diciendo ahora. Este hombre que llegó aquí como esclavo, que llegó incierto, que llegó buscando ayuda. Y lo digo porque algunos comentadores piensan que así conoció a Pablo Onésimo. Buscando ayuda, la iglesia lo recibió, le dio hospitalidad, se acercó a Pablo, escuchó sus enseñanzas, se convirtió y un día, convertido y hablando, Pablo quizás le pregunta, ¿y tú de dónde eres? Y dice, Pablo, tengo problemas para decir de dónde vengo porque tengo un problemita más serio que el lugar. En realidad yo soy esclavo. Y allí aparece toda la situación que Pablo da como resuelta. Muy bien, tú ahora no solamente eres esclavo, sino que también eres miembro de una iglesia de Jesucristo que está tratando de llevar a las personas a la salvación. Lo que te recomiendo es que vuelvas. Y te voy a mandar con una carta. Y la carta es maravillosa en relación a cómo lo presenta a este personaje, que es una manera como Cristo también nos presenta ante el Padre, perdonado. Y dice, mira, yo si algo te debe este hombre, si algo te ofendió, por favor, ponlo a mi cuenta, yo cuando vaya lo voy a arreglar, lo voy a solucionar. Pero también le dice Pablo, mira, acuérdate que yo fui el que te rescaté, yo fui el que te llevé al buen camino, Filemón, hazlo por mí, por este amigo que está aquí en prisión en este momento. Fíjate ahí en el capítulo, bueno, en el verso 9, porque es un solo capítulo, en el verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbelo como a mí mismo, recíbelo como si me recibieras a mí. Mira, con estas palabras yo creo que desarmó completamente a Filemón. Si él guardaba algo en su corazón, yo creo que esto lo barrió de su corazón, y él, creo que por amor a Pablo, recibió en buena forma a este esclavo. Ahora, si tú miras en los versículos, por ejemplo, 11, 10 quizás, habla que tú hablabas de esto y lo engendré, pero más adelante el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo, ¿de acuerdo? Sí. Pero mira el 13, yo quisiera retenerle, o sea, ha adquirido una relación muy íntima con él, le sirve, le ayuda. Le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. O sea, está colocándolo en una posición de amigo y de relación muy íntima, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Interesante cómo se aplica aquí la relación entre las personas. Un esclavo que se convierte a Cristo pasa a ser libre en el Señor, siguiendo como esclavo, porque no sabemos si él cómo lo recibió en realidad Onésimo, pero entendemos por la carta que lo recibí bien, que quizás pensamos siguió siendo que, esclavo, sí, pero ahora que era hermano, en el mismo evangelio, creía las mismas cosas, y a lo mejor, estoy pensando, Filemón se encontró con el Onésimo, está bien, dice, está la carta, cuéntame cómo está Pablo, qué viste de él, está muy triste, está enfermo. Te fijas, podría haberse producido una relación muy diferente a que si él le mandó una carta diciendo, sabes que hay un esclavo tuyo por aquí, ven a buscarlo, quizás qué le habría pasado. Eso es lo que ahora hace el Evangelio. Seguramente después de eso, a lo mejor juntos trabajaron por el Evangelio, o sea, esclavo y amo, en una relación de hermanos, trabajaron en dar a conocer el Evangelio. Y esta relación, yo creo que ya nunca más se pensó que este Onésimo iba a huir como esclavo. ¿Te fijas cómo se arreglan las cosas para bien? Claro que sí. Tenemos allí un caso en Corinto que es un caso bastante complicado, porque manda una carta a Pablo un poquito pesada a los de Corinto. Corinto era una región donde se había sembrado el Evangelio, pero ellos se habían apartado de la fe, y eso es justamente lo que Pablo manda en esta carta. Ahora es bueno pensar en lo que era Corinto en ese momento. Era un lugar donde habían problemas de distinto índole, pero además habían problemas de índole moral. Bueno, todo esto hacía que parte de esas cosas o de esos problemas de entrar en la iglesia. Yo creo que muchos de ellos habían hecho práctica de estas situaciones y ahora al convertirse las habían dejado, pero es tan difícil a veces romper estas relaciones. Dejar totalmente aquello. Pero la idea que esto estaba produciendo un problema dentro de la iglesia. La enseñanza básica de Pablo estaba siendo corrompida. Habían enseñanzas y prácticas que estaban corrompiendo la iglesia, y Pablo les manda una cartita, le dice, y aquí aparece uno de los problemas, mira Horacio, dice, ¿qué? Pues, ¿es Pablo y qué es Apolo? Ahí está un problema. Había una cierta división, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Claro, ¿no? Pero luego Pablo aclara y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué linda la relación que hace, porque cuando tú tomas una semilla y la colocas, la planta, el otro la riega, la cuida. Y dime, ¿qué haces para que crezca ya, la planta? Ya no nada. Se puede hacer nada más. Nada, entonces da el atributo a Dios solamente. Exactamente. Ahora, en cuanto a esto, tenemos que considerar de que en la iglesia Dios reparte talentos. Y todos son necesarios en la iglesia. No hay algo que sea más importante que otro. Fíjate, hay una labor que a veces hacen hermanitas muy sencillas, que es la de pasarle un pañito a las bancas para que sacarle sacarle el polvo. Claro. Fíjate, cuando uno llega, se sienta y no tiene ningún problema. Está todo arreglado, está todo limpio, está todo ordenado. Pero si estas hermanitas faltan, se nota inmediatamente. Ahí se nota. Pero cuando uno llega y todo está limpio y ordenado, ni siquiera pensamos en la labor de esas hermanas. Ellas no las vemos cuando lo hicieron, pero encontramos que todo está hecho. Así también, en la iglesia, todos tenemos una parte que hacer. Y aquí Pablo está hablando de esto. Todos tenemos un lugar. Y en ese sentido, nosotros debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Él es el que mantiene todo, Él es el que finalmente nos da la oportunidad de participar. Fíjate que Pablo advierte esta situación porque eso agrava las relaciones entre los hermanos. Él dice, por ejemplo, en 2 Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. ¿Viste estas situaciones que el dirigente puede decir, yo soy el capaz, a mí deben seguirme? Cuidado con eso, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Claro, porque el patrón que tienen es ellos mismos. Pero luego Pablo dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y el 15 agrega diciendo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. O sea, si hay un crecimiento, si hay avance en la iglesia, no es porque nosotros somos los capaces, sino porque Dios se da el crecimiento. Dios es el que otorga ese fruto maravilloso. Fíjate, Dios nos llama a cooperar, no a competir. A veces se llega a eso, a la competencia. ¿Quién hace más? ¿Quién hace cosas diferentes? Pero el Señor nos ha puesto a todos lado a lado para que trabajemos por la causa del Evangelio y tratemos de hacerlo en armonía, porque siempre cuando estamos trabajando juntos se van a producir ciertos roces, y es natural por nuestra tendencia al pecado, y además porque el enemigo aprovecha toda circunstancia, toda oportunidad que le demos a fin de crear en nosotros dificultades. Bueno, aquí en lo que hemos leído, el apóstol bosqueja algunos principios importantes de la unidad de la iglesia. Jesús usó diferentes obreros para realizar diferentes ministerios en su iglesia. Aun cuando cada uno estaba trabajando junto con los demás para edificar el reino de Dios. Entonces debemos considerar esto. El Señor espera que nosotros pongamos de nuestra parte y no hagamos las cosas más difíciles. Fíjate, incluso si nosotros vemos ahí en 1 Corintios 12, donde nos habla, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Quién podría decir que los dones espirituales aún habrían problemas en cuanto a eso? Hay personas que, en lugar de ser usados por el Espíritu Santo, a veces tratan de utilizar al Espíritu Santo. Entonces, y se entienden mal algunas cosas. Por eso que el Señor nos recomienda que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Tenemos que tener un conocimiento acerca de ellos. Ahora, esos dones espirituales están dados directamente para el crecimiento de la iglesia y no para un aprovechamiento personal. Es el servicio de la iglesia y no nuestro. No nuestro, porque es Dios el que coloca. Es el Espíritu Santo el que me usa a mí y no yo uso al Espíritu Santo. Ahora, tú decías hace un rato, todas estas cosas pueden pasar y pueden haber alguna fricción dentro de la iglesia, pero lo lindo es tener preparado un perdón para ello, porque no puede una relación mantenerse por mucho tiempo. Pablo, hablando de esta situación, dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En otra palabra, Pablo está explicando, mira qué linda situación tenemos. Puedes tener dificultades, puedes tener problemas, pero mira, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios tenía causa suficiente para decir: Padre, ráelos de la tierra a todos estos malhechores, mira lo que están haciendo con Dios mismo. Pero él dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen realmente. Y el perdón involucró a toda la humanidad. Solo basta que nosotros, y usted, amable oyente, acepte ese perdón de Dios, porque él lo ha mostrado desde antes de la fundación del mundo. Usted ya está perdonado. Usted está listo para ser salvo. Acepte el perdón de Dios. Y a veces una conducta dañina podría hacernos pensar que no tenemos que perdonar. Pero aún así, el perdón debe estar puesto en primer lugar para que a la vez Dios nos perdone también nuestras ofensas y nuestros pecados. Ahora, fíjate, en el mismo capítulo de 5 de Romanos, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, el Señor nos dio la salvación. Cuando los problemas que tenemos interpersonales pueden hacernos perder la salvación, porque a veces la fricción llega a tal punto que se torna en rencor, y ese rencor no permite perdonar. Y el Señor nos dice bien claro: si tú no eres capaz de perdonar, yo tampoco te perdono. Ahora, ¿cómo en el Padre Nuestro se dice: perdónanos como nosotros perdonamos? O sea, Señor, perdóname mis faltas, así como yo perdono. Y si yo no puedo perdonar, quiere decir que mis pecados no van a ser perdonados. Y si mis pecados no son perdonados, eso me lleva a la muerte eterna. Por eso es que nosotros necesitamos el perdón, necesitamos el perdón de Dios y saber perdonar a nuestros semejantes. Para eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Por eso la recomendación de Pablo en 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el pasaje al cielo está pagado, camino está llano, solamente falta que lo tomemos y vayamos por ese camino y aceptemos el perdón de Dios. A veces fraguamos en nuestra mente algunas cosas, algunas situaciones difíciles, pero qué lindo es perdonar, porque cómo nos priva incluso de enfermedades físicas. Correcto. El tener un rencor, una aflicción dentro del corazón. Ahora, no podemos recibir las bendiciones del perdón hasta que confesemos nuestros pecados. Y la confesión es muy importante, no porque cambie la actitud de Dios hacia nosotros, sino porque cambia nuestra actitud hacia Él. Fíjate, el perdón es liberar a otro de nuestra condenación. ¿Por qué? Sencillamente porque Cristo nos ha liberado de su condenación. Y eso sí que era grave. Si yo no perdono a alguien, esa persona no va a morir ni no le va a pasar nada. En cambio, si Dios no me perdona a mí, estoy condenado. No tengo salvación. Entonces tengo que pensar en eso también. El perdón es algo que me conviene otorgar porque me lo están otorgando. Por eso que Pablo, hablando a los Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y luego hace la recomendación: bueno, el que estaba haciendo lo malo no lo haga más, ¿no es cierto?, sino trabaje y obre cosas buenas. En otras palabras, el problema no puede permanecer en el tiempo. Como tú decías, no daña quizá a la persona, ese es lo más terrible, sino que nos daña a nosotros mismos. No sacamos absolutamente nada nosotros con no perdonar. Pero sí, cuando perdonamos, se libera el cuerpo de muchas cosas, especialmente cuando hay rencor. El rencor es una situación que se lleva por situaciones que quizás nos han hecho y guardamos una distancia tan terrible con las personas. Yo estoy pensando que si hay una hostilidad, hay una enemistad que lo motiva una ofensa de una persona, un daño, un perjuicio que se ha sufrido, y si usted no ve un camino de solución, encomiéndele a Dios el problema y usted deje pasar porque le está haciendo daño a su vida. Ahora, tenemos que considerar lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahí en San Mateo capítulo 18, del 15 en adelante, nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Y ahora, fíjate el hecho. Es la otra persona la que me ofendió a mí. Claro. Peca contra ti, me ofendió a mí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, dejar que él venga a pedirme perdón. Ese es nuestro pensamiento. Si él me ofendió, es él el que tiene que venir acá y pedirme perdón. ¿Pero qué es lo que me está diciendo el Señor aquí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, hay formas de tratar de solucionar, pero primero tenemos que ir a la parte más sencilla, más bajo. En el nivel más bajo tenemos que tratar de solucionar el problema. Yo te lo decía anteriormente, hay otras formas de solucionar. Por ejemplo, yo puedo decirle: ya, yo no lo perdono y esta persona para mí murió y no quiero saber absolutamente nada, no me hablen de él porque para mí no existe. Bueno, eso, imagínate que Dios diga lo mismo de mí. Entonces, esa no es ninguna solución. No puedo dejarlo así. Entonces, tengo que tratar de solucionar esos problemas. Tengo que tratar de no continuar adelante. Por eso que el Señor me pone en esto. Y, como lo hemos dicho y repetido, tenemos que pedir ayuda a Dios porque para nosotros esto es imposible. Claro, yo recuerdo una oportunidad en que una persona iba por un camino e hizo una maniobra equivocada y el de atrás tuvo que frenar bruscamente para no chocarlo. Y entonces se bajó el de atrás y fue a hablarle a él por lo que había hecho. Uh-huh. Y él le dice: Señor, perdón, me equivoqué. Se acabó el problema. Claro. Ahora, ¿qué pasa si uno responde al mismo nivel? Entonces, por eso este rencor tiene que ser restaurado en la persona, porque nos sana a nosotros, y el perdón puede sanar no solamente la mente, sino también lo físico, algunos problemas que tengamos de enfermedad, muchas veces son por rencor que mantenemos en el tiempo. Fíjate, el problema en este momento es que vivimos hacinados prácticamente las ciudades. Hay tanta gente, donde tú vas hay cantidad de gente. Tú te subes al metro y te llevan tremendamente apretado. Todo eso hace que los ánimos siempre están bastante acalorados. Y tú ves, se produce fricción en todo orden de cosas. Tú mencionabas el caso de los automovilistas. Es fácil que se produzca fricción allí. Pero también en otro sentido, cuando tú subes a un bus, cuando subes al metro, se producen fricciones allí. Estamos todos propensos a la pelea. Y en la iglesia no es excepción. En la iglesia también se producen fricciones. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que el Señor nos calme y que nos haga tener una mente semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, que podamos, mediante la contemplación, la oración, el estudio de la palabra de Dios, podamos tener un carácter semejante al de Él. Y eso creo que cambiará las cosas. Yo recomendé durante la semana un libro bien interesante en relación al perdón, quizás uh-huh. Usted podría encontrarlo. Habla de la gracia, la dádiva maravillosa de Dios, que es el perdón. Y él comienza su capítulo hablando del significado del perdón y muestra algunos ejemplos cómo se puede perdonar y ser feliz. Pero me gustó porque él termina en su último capítulo, un libro pequeño en realidad, 125 páginas, dice: el cielo, la celebración del perdón. Y efectivamente es así, porque en el cielo, ¿de qué vamos a gozarnos? De que un Dios nos miró, nos amó con misericordia y nos perdonó. Y eso lo vamos a mantener por la eternidad. Y vamos a decir, quizá, como dijo un autor en una oportunidad, y Señor, todo esto dejaste por mí. Cuando veamos cómo es el cielo, cómo es la perfección, cómo es la tranquilidad, la belleza, todo esto por mí, eso nos va a dar una visión diferente de lo que ahora nosotros podemos estar haciendo con aquellos que quizás nos han ofendido. Entreguémosles el perdón porque será beneficioso para nosotros y también para la Iglesia. Les agradecemos su compañía, los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Jesús exhibió el espíritu de perdón cuando no lo merecíamos, de modo que podamos perdonar a otros cuando ellos no lo merezcan. Al crecer en la gracia, el apóstol Pablo llegó a ser un modelo y nos enseñó la misma actitud de perdón. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted y será hasta la próxima.